puedo tocar tu amor. Lástima mi sombra al sol que desaparece y es noche de paz. Noche, noche, noche de amor. Noche, noche, noche de amor. Suena el reloj. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Nonagésimo octavo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Comenzamos escuchando realmente una rareza, el tema Ping Pong del uruguayo Gustavo Príncipe Pena junto a Herman Klang y Malena Morgan, desde el disco Cómo, editado en el año 2000, grabado en El Estudio por César Lamstein entre marzo y diciembre de 1999. Fue mezclado por César y Germán en colaboración con Juan Carlos Graña y Diego Bartaburu entre marzo y septiembre del 2000 y masterizado por Mauricio Breuer. En la operación técnica le turqué al azar, Mecha Carrizo en la producción online, quien les habla, Cristian Estrella en la conducción y producción general, y esta noche Diego Scliar con una nueva entrega de Núcleo, mapa de organizaciones sociales en expansión. Bien, me parece que es un día que va a quedar muy grabado en esta historia nuestra de las luchas populares, porque hoy acá están mujeres de todas las clases sociales y políticas, y bueno, viste, y creo, y te puedo decir hasta de religiones variadas, porque esto afecta a todas y a todos, también los hombres. El hombre que permite y admite o es protagonista, realmente una persona que tiene, que si comete este delito tiene que ser sancionada. No tenemos que vivir en un país con impunidad para este hecho gravísimo que se está dando. Ni uno más. Hombres, machos, varones, nosotros todos. Ya ninguno vivirá como beneficio lo que debe llamarse privilegio. Ni nos serviremos de la debilidad para mostrar nuestra fuerza. Ni será de furia nuestro dominio y de imposición nuestro modelo. Fue muy fuerte. En general, lo que hablamos con las compañeras, voy a hablar por mí, es que pudimos instalar el tema, digamos, ni más ni menos, ¿viste? Como no fue nada. La verdad es que no fue nada concreto, no le cambió probablemente la vida a nadie hoy en el sentido concreto, pero como que a partir de ahora podemos hablar del asunto, no es más un fantasma, ¿viste? Parece que si hay algo bueno en todo esto es esto, haber podido decir, bueno, ahora esto no es más, no es un error, una equivocación, no es algo que a vos te parece, no, si te pega, si te maltrata, si te acosa, está mal, no es culpa tuya, ¿viste? Así concreto, parece una obviedad como la copa de un pino, pero evidentemente no lo es, si no habríamos llegado hasta acá. Es como, yo lo vi como muy transversal también, digamos. Es una agenda que está poblada de muchas cosas, todos tenemos muchas urgencias, hay cuestiones de toda índole en el país, pero esto es por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, es para todos y es urgente y estaba atrasado, ¿viste? Esta es la sensación, estaba atrasado. Por eso ayer había tanta gente sola, pues ayer éramos tantas y tan distintas, ¿no? Como que, y me parece que por eso fue tan, tan grosa la convocatoria, porque es algo que estaba en el aire, que no se podía seguir sin nombrar esto. Ni uno más. Hombres, machos, varones, nosotros todos. No nos iluminarán las sombras de su ruina, ni aprovecharemos de ningún modo lo que ella padece. Tampoco viviremos como inevitable aquello que elegimos, ni aparentaremos lo que no asumimos, ni declamaremos lo que no practicamos. No tendremos que tolerar, porque la diferencia no será nuestra amenaza. No buscaremos ganar para nosotros lo que a todas pertenece. La verdad que estamos muy emocionadas por la cantidad de gente, la convocatoria que tuvo en sí la marcha. Y nosotras venimos con un cartel propio, que es decir, ni una más, pero también aprovechar este espacio, este escenario para denunciar los travesticidios que miles de compañeras acá y en todos los lugares del mundo han muerto, mueren y seguirán muriendo, muchas veces por omisión o acción del Estado. Entonces también queremos reclamar que la sociedad tome conciencia que cuando a nosotros se nos mata es violencia hacia, contra las travestis, ¿no? Y entonces nosotros queremos concientizar y que por fin empiecen a reconocer nuestra calidad de víctima, que no hay víctimas de primera y de segunda, que todas somos víctimas, y cuando se dice una víctima, es una víctima. Entonces por eso este espacio nos conmueve, y también demostrar la transversalidad, porque históricamente venimos luchando, ¿no? Cuando el patriarcado, el capitalismo es el mismo, toma distintas caras y opresiona a distintos grupos y a distintos sectores de distinta manera, pero es el mismo. Ni uno más. Hombres, machos, varones, nosotros todos. No seremos el proveedor dominante, ni su opuesto equivalente. No ocultaremos nuestras miserias, ni permaneceremos agazapados en ellas. Seremos valientes como la dulzura de un gesto que no retiene. Renunciaremos, perderemos, asumiremos la ausencia y celebraremos de nuevo. Valoraremos como propias las tareas que siempre tuvo ella. Las haremos propias. Las haremos sin ofrecer a cambio lo que nos pesa. Solo las haremos. Dio en el clavo en un momento justo, muy especial, con la gente indignada y harta ya de que tiren los cadáveres de las mujeres por cualquier parte. Y la campaña adhiere, por supuesto, con el lema ni una más muerta por aborto clandestino. El asunto de la suma y la resta es interesante porque aquí la ni una menos, la una menos es nuestra presidenta, que hoy habló por cadena nacional y no tuvo una palabra para referirse a esta movilización, en donde han convocado organismos oficiales, no sé a quién se dirigen en esta invocación del ni una menos. Ni uno más. Ni uno más. Hombres, machos, varones, nosotros todos. No ofreceremos la explotación laboral para remediar la autonomía arrebatada, ni ofertaremos un porcentaje de nuestro poder como propina de paga. Más bien, nos levantaremos a la par de ellas contra todas las injusticias del mundo y andaremos para inventar nuevos rumbos donde ya no hay caminos marcados. palabra femicidio se dice con una facilidad que por suerte festejamos, pero que nos ha costado mucha, pero mucha lucha lograr que se imponga en los medios. Creo que por un lado los medios de comunicación en algún sentido se ayornan y en otro sentido están tal vez espectacularizando y haciendo más macabra la cobertura hacia las mujeres. Pero sí creo que es importante, bueno, entender que es un proceso y que se necesitan más periodistas con perspectiva de género. Ni uno más. Ni uno más. Hombres, machos, varones, nosotros todos. No la culparemos de provocar lo que nuestra mirada feroz engendra. No la haremos nuestra, ni nos creeremos garantes de su libertad. No le pondremos una mano encima, ni la aplastaremos con gritos, ni la humillaremos con silencios. No llamaremos amor a lo que es dependencia. No definiremos nuestra identidad por oposición. No aceptaremos el mandato que cargan nuestros testículos, ni tendremos que estar siempre erectos. No aceptaremos más el dolor sin poder llorarlo. No renunciaremos a bailar. Aprenderemos a jugar con las muñecas y a prestar la pelota, a cuidar con afecto y a abrazar sin miedo. Aprenderemos otro modo de ser lo que deseamos. Y nunca más será para ellas una condena nuestro deseo. Coseremos sus medias carpinteras y no va a ser mañana, sino ahora, que dejemos de ser uno más sobre una menos. Ella padece. Tampoco viviremos como inevitable aquello que elegimos. Ni aparentaremos lo que no asumimos. Ni declamaremos lo que no practicamos. No tendremos que tolerar. Porque la diferencia no será nuestra amenaza. No buscaremos ganar para nosotros lo que a todas pertenece. No seremos el proveedor dominante. Ni su opuesto equivalente. Ni ofertaremos un porcentaje de nuestro poder como propiedad de paga. más bien, nos levantaremos a la par de ellas contra todas las injusticias del mundo. Y andaremos para implementar nuevos rumbos, donde ya no hay caminos marcados. No la culparemos de provocar lo que nuestra mirada feroz engendra. No la haremos nuestra, ni nos creeremos garantes de su libertad. No le pondremos una mano encima, ni la aplastaremos con gritos, ni la humillaremos con silencios. No llamaremos amor a lo que es dependencia. No definiremos nuestra identidad por oposición. No aceptaremos el mandato que encargan nuestros testículos, ni tendremos que estar siempre erectos. No aceptaremos más el dolor sin poder llorar. No renunciaremos a bailar. Aprenderemos a jugar con las muñecas y a prestar la pelota, a cuidar con afecto y a abrazar sin miedo. Aprenderemos otro modo de ser lo que deseamos. Nunca más será para ellas una condena nuestro deseo. Coseremos sus medias carpinteras. Y no va a ser mañana, sino ahora, que dejemos de ser uno más sobre una menos. Lucía Severino, Abismo. De tu cuerpo nace un hueco, de tu pecho el lecho, leche del recién nacido. De tu voz viene la calma, en tu vientre nace un grito, en tus ojos el alivio. Tu destino, tu paciencia, de tus brazos el abrigo, el amor viene. Escuchamos entonces un nuevo envío de Núcleo por Diego Scliar, que incorporó un poema de Rodrigo Tornero y un compilado de voces registrado durante la convocatoria del pasado 3 de junio durante la marcha Ni Una Menos. Las palabras de Nora Cortiñas desde Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Virginia Giannoni, integrante del colectivo Ni Una Menos, Loana Berkins, activista trans, Marta Rosenberg, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y Luciana Pecker, periodista en orden de aparición. Lucía Severino reside en Canelones, en la República Oriental del Uruguay. Dice que le interesa la unión de la música y la escena, la composición, la creación escénica y la interpretación. Junto a Fernando Servián, Gastón Figueredo y Joaquín Pena, integra Tránsito Banda. La escuchábamos haciendo el tema Abismo. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Año 2013, aparece el álbum Delta Machine. Un nuevo álbum en la historia del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, que suena en Limbo con el tema Slow. Slow, slow, slow as you can go, so I can feel all I want to know. Slow, slow, I go with your flow. It's carnival pace. I prefer to look into your beautiful face. What a waste. Let the stars continue to fly by. I don't have one desire to understand why. I don't try. Senses to overflow. Slow, slow. And doesn't it show? I don't need a race in my bed. When speed's in my heart and speed's in my head. When something's so good, why should we rush it thin? It's a sin. Slow, slow, slow as you can. don't need a race in my bed. But speed's in my heart, or speed's in my head. Instead. No necesito una carrera en mi cama, cuando en cambio la velocidad está en mi corazón y está en mi cabeza. Apresurarse es tentador para los tontos. Cuando algo es tan bueno, ¿por qué tendríamos que apresurar la cosa? Es un pecado. Esto cantaban los Depeche Mode en el tema Slow. Desde los comienzos del ciclo radial de Limbo en FM La Tribu y Radio Rueda, contamos con el apoyo de grandes músicos como Julián Venegas y Lucas Heredia en la música de apertura, Lucrecia Eugena aportando algunos momentos de su disco Lista para Ir para las artísticas, Kif desde Montevideo con la producción artística de Los Separadores y gran parte de la música de estos, Martín Karakachov, Sami Abadi y también Aqualáctica con varios de sus temas como Cortinas. También Lefric Selector, que este viernes estará lanzando un nuevo álbum y lo tendremos en comunicación telefónica. Por su parte, Aqualáctica estará presentando un nuevo video de Solsticio el próximo 19 de junio a las 21 horas. Esto será en Santos 4040, en la calle Santos Dumont 4040. Tenemos un par de entradas para quienes deseen concurrir a ver un video filmado durante su gira por la Patagonia junto a la productora Traveling Films y Abre Indumento. Cuentan los Aqualáctica que entre estas dos participaciones, las locaciones y la música, encontramos el clima perfecto para transmitir la energía de la composición. La cita entonces será el próximo viernes 19 de junio a las 21 horas en Santos 4040. Las entradas están 80 pesos anticipadas y 100 pesos en puerta, y para las y los oyentes de Limbo tenemos un par de entradas. Solo deben comunicarse a través de las redes sociales o escribiendo a nuestro correo electrónico. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las 6 palmas, 7 sobre 8 tu 9 pecho, 10 aspira, 11 y 12 expira, 13 profundamente, 14 cerrá, 15 los 16 ojos, 17 pensá, 18 en 19 alguien, 20 que 21 te 22 acalore, 23 decile, 24 tú 25 mejor, 26 palabra, 27 abrí, 28 los 29 ojos, 30 sentate, 31 en 32 el 33 piso, 34 apoyá, 35 las 36 palmas, 37 sobre 38 el La puerta secreta. Hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Abrimos la puerta secreta para encontrar a John Cage con su trabajo Tres Danzas, años 1944 y 1945. Composiciones escritas para dos pianos preparados amplificados. John Cage, sin dudas, uno de los músicos referenciales de la música contemporánea y experimental. Sus oyentes conocen el viaje a través de los mundos estéticos del I Ching, del Zen, de las cartas astrales o con el lanzamiento de dados y la aleatoriedad. El piano preparado, por su parte, es una caja de Pandora de innovaciones. Hablamos de un piano de cola que tiene en su interior tornillos, pernos, arandelas, plástico, goma, fieltro, todo insertado cuidadosamente siguiendo precisas instrucciones. Estos elementos van cambiando el color de los tonos, el ataque, el volumen y la duración de cada nota. El piano se transforma entonces en una especie de orquesta de percusión, con tambores de acero, sonajeros y congas bajas, todo bajo el control de un pianista. Según cuenta Rolando González Marrero, el piano preparado de John Cage es una solución a un problema de espacio. En el año 1938, mientras Cage trabajaba como pianista para las clases de danza moderna dictadas por Bonnie Bird en Cornish School, en Seattle, Sybilla Ford, una alumna y extraordinaria bailarina, le pide a Cage que componga la música para una coreografía que estaba preparando, llamada Bacanale, y que estrenaría a los pocos días. Bacanale evocaba la herencia africana de Sybilla Ford, por lo que el uso de instrumentos de percusión era lo indicado. Pero Cage se encuentra entonces con una dificultad. El teatro, donde se harían las presentaciones, no tenía fosa de orquesta ni espacio suficiente en las salas para ubicar los instrumentos. Solamente contaba con un piano en la parte frontal del escenario. Este problema de espacio obliga a Cage a escribir una pieza para piano, así que por un par de días experimenta tratando de encontrar una idea que funcione, pero sin suerte. Insatisfecho por el resultado obtenido, concluye finalmente en que debe cambiar el sonido del piano. Además de haber estudiado con Weiss y Schoenberg, Cage también fue alumno de Henry Cowell. Con frecuencia había escuchado a Cowell alterar el sonido de un piano de cola, jalando las cuerdas con los dedos o colocando la palma de las manos sobre las cuerdas para atenuarlo. Esta experiencia le sirvió a Cage como punto de partida para buscar un sonido aceptable para Bacanale. Primero probó colocando un plato sobre las cuerdas. Esto alteró la sonoridad, pero la vibración moviendo al plato hizo que los sonidos obtenidos inicialmente no pudieran repetirse. Luego probó insertando clavos entre las cuerdas, pero estos se deslizaban y caían. Finalmente se le ocurrió que colocando tornillos y tuercas podrían mantenerse en su lugar mientras tocaba, y así fue. Cage quedó fascinado con el sonido obtenido y compuso Bacanale rápidamente. De esta manera nace el piano preparado. El resultado, una orquesta de percusión con un sonido original y bajo el control de los dedos de un pianista. Este instrumento hizo posible la creación de una melodía que emplea sonidos de una amplia gama de colores y timbres. Al respecto, John Cage dijo en 1948, "Hasta donde sé, esta es una genuina y nueva posibilidad". Abrimos la puerta secreta entonces con la colaboración de Emiliano Vega en la preproducción para encontrarnos con la obra de John Cage. Escuchamos la pieza número 1 desde Tres danzas para dos pianos preparados amplificados. Thank you. No es un espejismo. Tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Continuamos escuchando desde tres danzas para dos pianos amplificados, preparados, a John Cage con la obra número 3. Thank you. Desde el disco Tres Danzas y Cuatro Órganos,